En relación al trabajo, sí, se ha incrementado mucho la demanda del servicio. Así que bueno, por ese lado no nos golpeó tanto como a otros gremios que, bueno, que día a día ven cerrar su fuente de trabajo y quedan en la calle. El trabajo se ha incrementado y la precarización también se ha aumentado. Nosotros somos un gremio que en un 90% trabaja en el marco de la informalidad y bueno, y esto también, el aumento del trabajo también acompañó eso. Y más también, y se ha profundizado también. No tenemos corredores seguros, no, no. Y hoy estamos mucho más desprotegidos que antes de la cuarentena. Si bien ya veníamos padeciendo todo el tema de la inseguridad todo el tiempo, bueno, ahora que hay menos presencia de gente en las calles y más compañeros trabajando a su vez en la calle, estamos mucho más desprotegidos que antes. Todos los días nos enteramos de un robo o de algún intento de robo de moto, celular o billetera de los compañeros. Todos los días. Bueno, las medidas que estamos tomando preventivas son las que toma todo el mundo: el distanciamiento social, el uso de barbijo, lavado de mano, en nuestro caso que andamos arriba de las motos, la limpieza de nuestros vehículos, de la empuñadura, de las cajas con las que llevamos los productos y evitar, digamos, estar en lugares donde circula mucha gente. Esas son las medidas que están promoviendo desde los organismos estatales. Los compañeros de las aplicaciones, sí, por supuesto, desde siempre, siempre lo denunciamos eso, que están muy vulnerables y muy desprotegidos. Y bueno, las empresas que los contratan les quitan todo derecho con los que cuentan, ¿no? Por legislación laboral o por ordenanzas municipales, etcétera. Las empresas no respetan nada. En este último mes de cuarentena ha aumentado de una forma exponencial el uso de esas aplicaciones, es normal. Sí, sigue siendo muy precarizado la forma en la que trabajan, como era antes y ahora se ha incrementado más. Bueno, el muchacho que falleció lamentablemente era trabajador de una de estas aplicaciones, como pasa siempre, como pasa habitualmente, la empresa no se hace responsable de nada, no se hace cargo de nada. Este hecho desgraciado del accidente que tuvo con el colectivo, que trajo como consecuencia el fallecimiento de este compañero, no fue una excepción. La empresa se lavó las manos. Nunca se hicieron cargo ni se responsabilizaron de nada. Eso es frecuente, habitual en el trabajo de los muchachos de las aplicaciones.